Bueno, buenas tardes, Javier, buenas tardes, compañeras, compañeros. Damos comienzo en el día de hoy a una nueva entrega de Che Compañero, acá desde otros estudios, colaborando con Javier en el día de hoy, lunes 2 de diciembre de 2013, un día muy especial para muchos de nosotros, pues hoy es el aniversario del nacimiento del gran maestro Osvaldo Pugliese, a quien dedicaremos prácticamente todo nuestro programa tratando de escuchar algunas de sus obras, algunas de las que nos gustan más y algunas de las que tenemos a mano, e inclusive también algunas frases suyas hablando sobre, bueno, sus comienzos en el tango, su identificación con los músicos de vanguardia de aquel entonces, la historia del tango recuerdo, uno de los tangos más famosos, y una anécdota que la periodista le pregunta a él y él con toda su humildad responde que, bueno, a diferencia de lo que él lo llamaban como maestro, él no era un maestro, sino un laburante. Así que, bueno, hoy vamos a tener un programa mixto, en colaboración desde afuera, reitero, entre quien les habla, Roberto y Javier en estudios, donde, bueno, vamos a abordar, además del aniversario del nacimiento de don Osvaldo Pugliese, que reiteramos, se produjo un 2 de diciembre de 1905, vamos a hablar sobre el gatillo fácil en Neuquén, sobre las actividades obreras que hubo la semana pasada, principalmente la movilización del ZUNNA y otros compañeros y compañeras al Ministerio de Trabajo, sobre el acuerdo de Argentina con Irán, sobre lo que está pasando en Monsanto, y bueno, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la política más general, y por supuesto comparte la realidad latinoamericana, comparte lo que pasa en nuestra América y con el relanzamiento de la campaña Argentina al Alba. Así que bueno, nos vamos a un tema musical y después continuamos en otro bloque en Che Compañero.